La hora del rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Ya estamos en el número 321 de la Hora del Rock. Así lo comenzamos con este grupo nórdico llamado Dream Evil y un trabajo reciente, un EP con unas cuantas canciones y una de ellas la que escuchas en este momento, Fight for Glory. Hoy es un programa especial ya que quien te habla pues le da una vuelta al sol. Un año más, hoy es mi cumpleaños y voy a hacer un programa, pues, muy, muy especial. Lo dicho, este programa está dedicado, si no te lo digo ahora, al mundo del heavy metal y rock duro. Damos las gracias a toda la audiencia que estáis ahí cada semana, aguantando la lluvia, el sol, el viento y las malas temperaturas. No paramos, se acabó la Semana Santa y ya enfilamos el verano. y nunca cerraremos el kiosco. No haremos vacaciones. Estaremos cada semana ofreciéndote esa sesión de puro hard rock, heavy metal y vertientes musicales. Te acompañan Cerón Pérez, buscando grupos nacionales y también nobles. Y por supuesto tenemos a ese dibujante, a nuestro rey Midas particular, como es Fernando Nadales. Dicho esto y hechas las presentaciones pertinentes, vamos a comenzar este número 321 con este grupo, con los Dream Evil. Y seguimos en esta montaña rusa de sensaciones musicales, de puro rock, de puro metal. ¿Nos acompañas? Pegadizo, unas letras muy potentes. Este grupo se inicia en el panorama del heavy metal melódico. Iron Imperial. Grupo fusiona el hard rock típico con riffs muy pegajosos y muy, repito, pues para corear y cantar. Le hacen un giro moderno al sonido que puede, pues, recordarte a bandas como los Heat o similares. Si te gustan, Iron Empire. Lo pusimos la semana pasada, el nuevo disco de los chicos de los Países Bajos, los Épica. Esta banda, liderada por Simone Simons, nos saca un nuevo trabajo que escuchamos hoy, un tema llamado, muy claro y muy directo, el tiempo pasa para todos, el llamado Shine, Épica. La, la, la, la, la. sí es verdad que noto a unos Epica mucho más oscuros, mucho más siniestros en esta nueva creación musical, el llamado Aspiral. Son 11 canciones, todas ellas con esa connotación y esa voz tan fantástica de Simone. Aparte, acompañado con esos ya clásicos sonidos guturales de la banda Epica. A la venta, nuevo disco de los chicos Epica, Aspiral. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Y próximamente tendremos por aquí, para mí un placer de charlar con Javi, el, digamos, Rudolf Schenker de la banda sevillana Stingers. Muy pronto en Destripa Rock hablaremos con Javi, el guitarrista que emula al guitarrista de Scorpions de la ciudad de Hannover. Hoy escuchamos al grupo con temas propios. Aunque suenan mucho a los Scorpions, son temas creados por la banda sevillana Stingers. Hoy, Shabash Days. Quiero decir que mañana 23 de abril en Cataluña es el día de San Jordi, donde la mujer o la esposa o la amiga o esa persona especial te regala al hombre un libro y el hombre regala una rosa en ese Digamos, yo respeto 100% esta tradición. Las demás, esto del día de los enamorados, el día de tal y de Pascual, cualquier día puede ser ese día para esa pareja o para esa persona especial. Pero el día de San Jordi lo respeto 100%. Es bonito. Ya por eso también me anticipo a todos los Jordis, mañana que tengáis un feliz, digamos, santo y por supuesto día de San Jordi, de la Diada de San Jordi. Hoy aquí quien te habla está cumpliendo años. Seguimos, por supuesto, en la Hora del Rock. To be lost, there are still acts of greatness, brave and mighty. Perhaps you do not see them happen before your eyes, but I tell you the righteous are around, and they strive. Sisters, unite, lend a hand to the lone and weary, strengthen the power of your mind. Brothers and sisters, unite, lend a hand to the lone and weary. Han hecho una gira muy extensa junto a los Dynasty, In Our World of Steel, según qué ciudades. Y son los catalanes Kill Mara con el disco Journey to the Sun y este corte 8, o Power of the Mind. Las semanas. because there was never-ending grace. We charted the unknown when steered by the yellow depths of our conviction and resolve. Yet we are forever behind. It all feels like I am falling blindly backwards into nothingness below. Always altered by emotion. We're going nowhere. No direction for me. Truth, direction is deception. With understanding incomplete, our instincts dead ahead, informed by blind ambition, a dedication to the night. The hour is ever present. Yet we are forever behind. There is something in the silence. Yet there's nothing I can see in front of me. Wishing this could lead somewhere. There's no direction. No direction for me. I'm stuck somewhere. Into nothingness below. Jesper Strömblad, que fue guitarrista de los In Flames y de Hammerfall, junto al señor Michael Stein de los Dark Tranquillity, han formado esta formación con gente como también Niklas Engling, Peter Iber, Daniel Svensson, el grupo llamado The Aloethic, death metal melódico, con este segundo disco de esta banda. Muy, pero que muy grande, poco a poco. The Aloethic. El llamado Between Directions. Destellos de luz, yeah. Fuera de Control, Doble Esfera, una banda que han sacado, aquí tenemos un EP y le suena muy bien todo este sonido muy contemporáneo, muy actual de este grupo español, los Doble Esfera. Bueno, estamos ya en este programa 321, de verdad que estoy eternamente agradecido porque son muestras de cariño, son muestras de darles ese empuje a que el programa llegue a todos los puntos. De hecho, en lo que es en iVoox tenemos muchas posiciones interesantes donde estamos ocupando pues que el programa tenga una audiencia fiel e interesante. De corazón, que muchas, muchas gracias. Visita nuestra página web, lahoradelrockradio.todoheavymetal.blogspot.com. Los americanos Mechina y ese The College Promise to All. Era un sonido bastante groove con toques un tanto, digamos, modernos. Esto es la ola del rock. Hungry for love. Hambriento por tu amor. Intensive. han entrado en nuestras vidas directamente poniendo la primera. Los nórdicos Invasion, con este segundo disco llamado Invasion 2. Melodías muy cuidadas. La banda demuestra que el metal también puede ser muy melódico y sin perder nada la esencia. De hecho, el grupo Invasion, en su ciudad de origen, en su país, como es Noruega, Oslo, están consiguiendo que sean reconocidos como un grupo muy importante para ser importado fuera de sus fronteras. De hecho, aquí en la Ola del Rock nos tienen enganchados. Los Invasion. Bueno, y abro el correo y me encuentro un trabajo publicado en este presente 2025, pero se grabó en el 2019. Es, digamos, un trabajo grabado en concierto, en puro directo, de un grupo que muchos de nuestros fans, seguidores del grupo Alcatraz, ya cuarentones o cincuentones, seguramente recordarán, y hubo una batalla campal entre Alcatraz 1 o Alcatraz 2. Nos quedamos con el original. En su momento estuvo Ingrid Malmsteen y también, como no, el señor Graham Bonnet con el mítico Hiroshima Mon Amour. En directo, reciente publicado este trabajo de los Alcatraz. Ya lo sabes, Hora del Rock. Gracias por seguirnos. Gracias por ser uno más de la familia. llamado al trabajo, más claro imposible. All Night Long, Live in Japan 2019. Y de directo a directo y con otra banda muy clásica. Gracias al sello que nos envió el formato DVD o DVD, como se dice. Y por supuesto, formato también en CD. Vamos a irnos con este grupo mítico del hard rock melódico AOR y muy melódicos. Los Foreigner. Y este Argent, también directo reciente. We'll be right back.

Another nightmare, another note of my requiem. Feeling darkness. Hall of the God es lo que escuchas. Yo de verdad noto mucho la, digamos, la huella, la sombra de Sabotage. Aquí tenemos de hecho al propio Zachary Stevens, el cantante actual de los Sabotage. También está por medio Chris Caffery, el guitarrista actual de los Sabotage. Y es un tributo que le hacen al propio Amadeus Mozart. Invitados tenemos a Zachary Stevens, a Ralph Shipper, también tenemos a Marcelo Pompeu, a Show Me Show y a Ronald Romero. Altamente recomendado, Hall of God, el salón de los dioses. Son 5 canciones y todas ellas en el sonido a los Sabotage. Quiero ver cómo se lo montan Ronnie Romero en este disco. Lo escuchamos con el tema llamado Devil You of Men. Just cheer. Gran producción esta de Hall of the Gutter. Grandes invitados y, por supuesto, grandes canciones que te hacen volar la cabeza, donde la sinfonía, donde lo sinfónico o también lo clásico de la música clásica hace volver a sonar heavy metal. De hecho, yo pienso, y siempre lo he pensado, Beethoven, Mozart, Bach, Vivaldi, también, por supuesto, Paganini. Esta gente eran los heavies de aquellos tiempos, los innovadores en la música, la gente que hacía que la gente que le seguía vibrara con su música, con sus, digamos, composiciones o sus obras clásicas. Devil Jew of Men, Ronnie Romero, junto a grandes músicos, grandes experimentados en este género musical, que hace recordar a momentos, a bandas como los Sabbaths o similares. Bueno, y el amigo Santi Leal, que aparte también fue guitarrista de los 11 Bis, también tiene su proyecto en solitario y también está con la banda Blue Tax. Os diremos que también, repito, es productor y ha hecho una limpieza total del mastering de la banda Zeus. Su último disco publicado, porque tienen un single con Buscando Acción y también el tema, el otro no recuerdo ahora, perdonad, porque no tengo nada de guión y a veces se me va la pinza. Buscando Acción y Dama de Hierro, correcto, Dama de Hierro. Pues también los Zeus, en el año, yo estaba en Radio Juventud de Andalucía, de esto hace ya muchos años, en el programa que se inició como de los más novedosos en el Baix Llobregat y en Cataluña y en Barcelona, en la Radio Juventud de Andalucía, el llamado Metal sobre Metal, que lo hacíamos los sábados de 3 a 5 de la tarde en la FM, allá por los 80, donde el heavy metal estaba en pleno auge y en plena efervescencia. Entrevistamos a los Zeus. De hecho, fue una de mis primeras entrevistas que hice a los Zeus. A ver si puedo encontrar una foto y la pongo en las redes sociales para que veáis ese momento que hice con los Zeus. Vamos a ir con este grupo y un tema que aparece en este trabajo llamado 5 o V o Victoria, como quieras decirle. Ahí tenéis el tema Lucifer. Lo ha masterizado todo completamente el propio Santi Leal. Zeus. We'll be right back. Esta formación de sonidos bastante neoclásicos y sobre todo muy sinfónicos, Lost Forever Desire, The Ballad of the Broken Bar. Tenemos junto a la cantante a Dimi DeSander, de un trabajo reciente llamado The Beginning of Wonder. ¿Has oído el directo de Alcatraz de los Foreigner? Y el disco que le han metido mucha fuerza, se está vendiendo muy bien. De hecho, haremos seguramente una reseña del disco en nuestra página web blog de la Ola del Rock Rebel Heart. El trabajo de los fineses Battle Beast. Este grupo ha publicado un trabajo en directo y escucharemos hoy al menos una o dos canciones. Lo veremos. Aquí tenéis la introducción y luego el tema Circus of Doom en directo. Battle Beast. Y nada menos que 16 canciones componen el trabajo Live in Helsinki. Año 2023. Entre ella, este Circle of Dawn, Familiar Hell, Bastard of Song of Odin, Russian Roulette, Master of Illusion, King for a Day, Exchange to the Heart. Y así, repito, reitero, hasta 16 canciones. Una de las bandas que seguramente pronto va a revolucionar el panorama. Lo que le falta, la sangre joven al heavy metal centro europeo, europeo y mundial. Y como no, también nórdico. Desde Finlandia, Helsinki, Battle Beast. Gran disco ha lanzado los gaditanos Sphinx, La vida virtual. Matado a la saciedad. Obsesos por tristeza. El grupo ya comenzó a hacer la gira nacional. Si puedes, de verdad, un consejo, no te los pierdas en concierto, porque emanan puro heavy metal y canciones de un grupo mítico que yo conozco de hace ya años, y están ahora nuevos, recientes, con este trabajo que escuchas en este 321 de la Hora del Rock. Te acompañan Zenón Pérez, Fernando Adales y quien te habla, Paco Jiménez. Hi, I'm Adrian Smith. And I'm Richie Kotzen, and you're listening to our new record, Black Light White. Ellos mismos han hecho la presentación pertinente. Adrian Smith y Richie Kotzen, Black Light. Segundo disco de esta unión de grandes guitarristas, en principio rítmicos, pero también solistas, como es Adrian Smith, guitarrista de los Iron Maiden, y Richie Kotzen, de bandas como los Poison y más bandas de este género musical, aparte de su carrera en solitario. Ahí tenés Black Light, del trabajo Black Light o White Noise. We'll be right back. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Soy Kennedy Clemón. Próximamente, sábado, estoy en Stripa Rock. Su primera charla completamente en español, muy pronto, de Stripa Rock, Kenny Lecremo. La banda Hit. Welcome to the Future es el nuevo trabajo y también concierto van a hacer muy importante. Inician la gira aquí en España y será en Madrid. Running to you. It's been a long time coming now, but I don't know what I want to know. I turn it up, then you turn me down, but I don't know what I'm asking for. I'm addicted to you since day one. Amigos y amigas del Stripa Rock y de la Oda al Rock, en semana, una semana más o menos, haremos pues un descanso y ya el próximo de Stripa Rock será con Kenny Lecremo. En fecha del lanzamiento, Welcome to the Future, una entrevista muy personal que le hicimos al cantante de los hits, Kenny Lecremo. Que no volveré, claman mi nombre otra vez. Busco una luz, busco un rayo de fe. Hoy me siento. Otro invitado que pronto se pasará por The Stripper Rock es David Zapometa, el guitarrista de la banda mallorquina Ebez. Este, El Mandato, del disco El Fin del Mundo. Una banda como los también Sphinx, si pasan por tu ciudad no te los pierdas. Puro heavy metal, puro power metal, pura magia en directo. Y el batería, el primer batería que tuvo la banda Scorpions, lanza trabajo Herman Radabel and Friends con esta canción super erótica de Robert Plant, Addicted to Love. Temazo. Your own, your heart sweats, your body shakes. Another kiss is what it takes. You can't sleep, oh, you can't eat. There's no doubt, you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe. Another kiss is all you need. That you're into that stuff, oh yeah. It's closer to the truth, you say you can't get enough. You know you're gonna have to face it, you're addicted to love. You see the signs, but you can read. You're running at a different speed. Your heart beats in double time. Another kiss and you'll be mine. One track of mine, you can't be saved. Oblivion is all you crave. There is some for you. You don't mind if you do. Whoa, you like to think that you're immune to the stuff. Oh yeah. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. Temas de Genesis, The Foreigner, The White Snake, The Scorpions. Tenemos Passion Rush de The Game, perdón. Rock July a Hurricane. Tema de Joan Jett. Vamos, son 12 canciones. Todas ellas en la línea de un hard rock melódico o también pop rock. Herman Radabel and Friends. Ya el segundo disco que publica con esta formación. Hace ya tiempo hubo uno allá por los 80, y este actual. It's closer to the truth to say you can't get enough. You know you're gonna have to face it. You're addicted to love. Lo pusimos otro día y os gustó a los fans de Children of Bodom, guitarrista japonés que mezcla el metal con sonidos autóctonos de Japón, con instrumentos concretamente. Él es, en concreto, el llamado Ryuji Sinomoto, y aparte con un trabajo tributo a la banda propia por el cumpleaños, que fue en abril, va a ser en abril inminentemente, y de su guitarrista que falleció, Alexi Lajo. Aquí tenéis Follow the Reaper. Homenaje de este guitarrista nipón a esta banda finesa. Tengo la piel de gallina escuchando a este guitarrista japonés. Follow the Reaper. Hay que decir, hablando de, ya que estamos con la música, que es nuestro máximo estandarte, deciros también de que hace poco, sabéis que fue el cuarto aniversario de los Liantes Metaleros con un gran, gran éxito. Un abrazo a todo el equipo que formáis Liantes Metaleros y enhorabuena. Disco del mes. Creator Supreme, imperious to rule, safe for my prize. Filled with beauty, yet some crazy fury's gone, cause this is free. I feel the weight of ages and ever perfected minds. Temas que puede recordar mucho a la trayectoria inicial principal de esta banda británica llamada Cradle of Filth. El nuevo de ellos y de hecho el disco del mes de abril 2025, The Screaming of the Valkyrias. Escuchamos el tema Exsanguiné Draculae. Y proseguimos con el tema, no ciencias ocultas, pero sí con gente que se están, digamos, apoyando en esta materia. De los Cradle of Filth pasamos a un grupo que muy pronto, en días, publica un nuevo disco y se espera mucho de ellos y mucho de este nuevo disco de la banda sueca. Más pistas, imposible. Aquí tenéis el nuevo single de este grupo que seguro va a ser, yo pongo la mano en el fuego, el disco del mes de mayo de este 2025 en esta Hora del Rock. Como sabéis ya en este número 321 te acompañamos Paco Jiménez, Zenón Pérez y Fernando Nadares. Aquí tenéis una de las propuestas importantes por su discográfica independiente, ya que la ha creado el propio Tobias Ford. Aquí tenéis el nuevo single de la banda y repito, en días, nuevo disco. Comienza la cuenta atrás. We'll be right back. glad to begin again my work as an electrician, an inventor, and we veterans can only urge upon our successes the younger followers of Franklin and of Kelvin to realize the measure of their opportunities and to rise to the heights of their responsibilities in this day of electricity. Once again, a time appeared of sights and change, new century. Two men out, they saw it clear, a starry world worth to hear. Fighting for the future generators, that I would be glad to begin again my work as an electrician, an inventor, and we veterans can only urge upon our successes the younger followers of Franklin and of Kelvin to realize the measure of their opportunities and to rise to the heights of their responsibilities in this day of electricity. Edison was known across the land at Menlo Park, Fortress Universal Plan, proud and amped, visions formed in Tesla's hand, improves the state, less power shared, fighting for the future missions, burn them all in this war. Y con este megatema de los alemanes More Rules, que deciros que pronto van a publicar nuevo disco, nos quedamos con este The War of Currents. Lo dicho, amigos y amigas, mañana es San Jordi. Regala un libro a tu pareja, a tu amigo, a tu padre, a tu marido, a quien sea. Y tu amigo, regala a tu pareja, a tu amiga, a tu novia o lo que tengas de parentesco, una rosa. Esa tradición nunca hay que perderla porque de verdad es muy bonita. Lo dicho, amigos y amigas, sigo celebrando mi cumpleaños. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana con más música. No habrá de Stripper Rock, estamos con Fabio Di Angelo en la promoción pertinente a esta semana y a la anterior. Hasta semana que viene con más música. Se despiden Zenón, Fernando y quien te habla, Paco. Un placer, sed buenos. Contaré por lista, no me falles. Gracias por seguirnos. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!